Muy buenas tardes, por fin es martes y por fin volvemos con Vamos Jove, el programa oficial del Jove Español para Oid Radio 4G. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de internet. Esto ya parece que se ha convertido en costumbre y es que un martes más volvemos muy contentos con la victoria del primer equipo que sigue co-líder en la clasificación. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Ángel López, nuestro míster. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay, Miriam? Buenas tardes. También escucharemos las declaraciones de Ibra y Cobo, dos jugadores de la plantilla y protagonistas del partido frente al Villajoyosa. Y como siempre hablaremos de la cantera del club, esta vez hablaremos del prebenjamín C. Yo soy Miriam González y no puedo olvidarme de Jaime Martín, nuestro técnico. Ahora sí, empezamos. Bueno, Ángel, ya lo hemos adelantado, nueva victoria del Jove por 2-0 frente al Villajoyosa, goles de Carlos Israel y Cobo, supongo que una victoria muy importante, ¿no? ¿Cómo lo viviste desde el banquillo? Sí, no, es cierto que es una victoria importante porque era un rival directo y dadas las circunstancias que nos vamos a encontrar ahora contra rivales directos con los que nos vamos a jugar la posibilidad de estar en el playoff, pues era importante no solamente ganar, sino también tener el golaveraje a favor para de aquí a final de temporada un posible empate a puntos que nos dé la opción de meternos dentro. Tres puntos que nos permiten seguir compartiendo el liderato con el Hércules, o sea que una victoria muy importante, como hemos dicho, y que nos permite seguir soñando con la promoción de ascenso. Sí, como bien dices, seguimos ahí con líderes con el Hércules B y bueno, el objetivo es seguir compitiendo partido a partido y a ver si en este último mes de competición, después de fiestas, pues tenemos posibilidades de meternos en el playoff o estar cerca de ello. Pues queríamos saber qué pensaban los jugadores y cómo vivieron el partido, así que tenemos las declaraciones tanto de Ángel Cobo como de Ibra. Primero vamos con la de Cobo, si te parece, Ángel, y vemos qué nos comentaba. El sábado sumamos una victoria importantísima ante un gran rival como es el Villajoyosa, que yo creo que es uno de los equipos top que hay en la liga, y la verdad que ganarle a un equipo como es el Villajoyosa te da un plus de motivación para afrontar la semana y preparar el partido del domingo en Rojales, que nos enfrentamos al Tader, que viene con una dinámica espectacular. Y nada, tendremos que trabajar todos a muerte para traernos los tres puntos de allí. Y sobre la clasificación, pues yo creo que todos hubiéramos firmado a principio de temporada estar ahí donde estamos ahora mismo. Y poco a poco y partido a partido a conseguir entre todos el objetivo, que es acabar en playoff. Bueno, pues ahí escuchábamos a Cobo hablando de esta gran victoria ante un rival, como ya decíamos, muy fuerte, como es el Villajoyosa. Una victoria que, como hemos comentado, es muy importante para el equipo. Y Rafa Bevia ha estado hablando con Ibra, así que vamos a escuchar también qué nos cuenta. Buenas tardes, Miriam. Estamos con Ibra, delantero del Jove, que como sabéis pues ganó este fin de semana otra vez por 2-0 a la Vila. Y tenemos a uno de los jugadores más destacados del conjunto de San Vicente, que es Ibra. Ibra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal el partido? ¿Cómo lo viste? Yo creo que después de un 2-0, ¿no?, es para estar contentos. Pues sí, la verdad que ha sido un partido bueno de nuestra parte, porque era un rival directo y los tres puntos era muy importante en casa. Participaste los dos goles activamente, dicen que los delanteros están para marcar goles, pero también yo creo que es importante el dar asistencias y participar en el juego cuando no se tiene la oportunidad de marcar. Cuéntanos un poco cómo fueron esas dos acciones. Bueno, ahora mismo tenemos buena la delantera y cada uno, si yo lo meto yo, lo meteré a otro compañero y lo importante ahora mismo es, no da igual quién lo mete, mientras que ganamos los partidos, y bien para el equipo. Y las asistencias, estamos ahí para ayudar hoy, el otro día me podría ayudar con asistencia y la semana que viene me ayudará un compañero. En este equipo hay jugadores importantes, pues como tú también, que está en tercera división, Fuentes, Luis Ortiz, hay muchos jugadores que habéis tenido paso por tercera división, incluso ahora estoy recordando Vendrell, o sea, podría dar una larga lista. ¿Crees que es importante que se haya mantenido el grupo de jugadores pues, en estos dos últimos años? Sí, yo creo que la clave es esto, porque creo que los jugadores ya llevan 3 años, 4 años juntos jugando y son de San Vicente la mayoría y ya se conocen, y entonces es más fácil para el entrenador también que lo conoce también decide categorías inferiores. De cara a lo que es los próximos partidos, ¿qué es lo que se intenta inculcar el míster? Porque ahora es un poco, yo creo que tiene que ser difícil, ¿no?, el mantener la euforia controlada. ¿Qué es lo que se intenta transmitir, Ángel, el míster? Bueno, el míster nos transmite la confianza de cada uno y la competitividad siempre que siempre nos dicen todos los fines de semana hay que competir, y creo que lo estamos haciendo. ¿Crees que podrás mejorar esa cifra goleadora? ¿Te has propuesto alguna cantidad de goles para esta temporada? Bueno, yo mi objetivo ahora mismo es ayudar al equipo y lo que puedo, y mientras que puede cumplir los objetivos es meternos los playoffs y subir, y el resto ya me importa muy poco. Bueno, pues nada, Ibra, agradecerte el que nos haya dedicado estos minutos y esperamos verte también por el programa. Espero que vengas algún día, ¿no? Espero, gracias. A ti. Bueno, pues ahí escuchábamos las palabras de Ibra. Ángel, sin duda un jugador muy importante en la plantilla. Sí, es cierto, ¿no? Ibra no solo por su faceta goleadora, sino por también lo que nos aporta en el juego ofensivo. Es un jugador muy importante y bueno, yo creo que lo está demostrando y está a la altura de lo que se espera de él. Un jugador que además se le ha visto cómo ha ido progresando, ¿no? Yo recuerdo el primer partido que fui a veros y el último, y he visto un gran cambio. Así que tú, que convives con ellos, no solo notarás en él, sino en el resto de la plantilla. Sí, bueno, es cierto que en el tema particular de Ibra ha mejorado notablemente, ¿no? También es cierto que empezó con una lesión que no terminaba de recuperarse bien, y bueno, ahora a día de hoy lo está al 100%, los entrenamientos lo está completando con totalidad y bueno, pues se nota en que luego a la hora de rendir pues no han dado plus, ¿no? Y con respecto a la plantilla, pues bueno, es cierto que ahora mismo estamos en una situación bastante dulce, ¿no? Están todos los jugadores muy enchufados, los que no están entrando quieren entrar, los que están fuera quieren que entrar en una convocatoria, y eso hace que la competitividad y el trabajo diario pues vaya dando su fruto. Y ahora la plantilla se ha reforzado con 2 fichajes nuevos, Heredia y Rocamora. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Esperamos tenerlos muy pronto por aquí, pero mientras tanto nos puedes hacer un pequeño adelanto, tú que ya has trabajado un poquito con ellos, ¿no? Sí, bueno, es un poco, son jugadores del perfil de la filosofía que hemos tenido esta temporada para confeccionar la plantilla, ¿no? Son jugadores que en anteriores etapas han estado vinculados al club, que lo conocen, que los conocemos perfectamente. Además, Adrián es de San Vicente, es un chico del pueblo. Y por lo tanto, bueno, pues seguimos incorporando a gente a la plantilla, pero que nos dé esa filosofía Jove, como siempre hemos dicho, por parte de la directiva y del cuerpo técnico. Y bueno, son 2 chavales que Dani viene del Benidorm, no estaba contando con muchos minutos allí, y dada la situación económica que se ha dado en el club, pues me llamó a ver si tenía opciones de venir, y bueno, finalmente la directiva también ha considerado oportuno hacerse con sus servicios y podemos contar con él. Y el tema de Adrián Rocamora, pues es un chaval que el año pasado, bueno, además de militar en las categorías inferiores del Villarreal durante 4 o 5 años, el año pasado jugó playoff de ascenso con la Nucía, que ascendieron a 3ª división, y bueno, este año por temas de trabajo había estado un par de meses sin equipo y lleva entrenando nosotros un mes, y bueno, finalmente también la directiva y el cuerpo técnico hemos decidido incorporarlo, y la verdad que nosotros desde lo que es la parcela plantilla cuerpo técnico, encantados de que la directiva haya podido hacer ese esfuerzo de poder incorporar a estos 2 jugadores. Ángel, no sé qué pasaría por tu cabeza antes de empezar la temporada, ¿no? No eres nuevo en el equipo ni mucho menos, pero ¿pensabas que a esas alturas ibais a estar compartiendo la primera posición? No. Soy realista, ¿no? Por un lado, porque gozamos del presupuesto que está por debajo del 7º, 8º de la categoría, ¿no? Eso ya es un hándicap que tienes a la hora de confeccionar la plantilla. Luego teníamos un compromiso con el pueblo de que el 60-70% de la plantilla sea gente del pueblo, sea gente joven, con lo cual también es otro hándicap a la hora de confeccionar la plantilla, sobre todo en estas categorías. Y luego en la jornada 2 hay que recordar que ya damos 1 punto, ¿no? O sea que la verdad que no nos imaginamos estar a estas alturas de la temporada como estamos ahora mismo. Sí que es cierto que teníamos esperanzas en que después del parón de Semana Santa, ese último mes de competición, pues bueno, estar ahí a lo mejor a 3, 4 o 5 puntos del playoff, metidos en playoff, metidos un poquito en la guerra, ¿no?, de los 6 primeros, para ver si se pudiese dar la campanada, pero bueno, a día de hoy la verdad es que las cosas van mejor de lo que todos pensábamos y esperemos que nos llegue la gasolina hasta fin de temporada. Has hablado del presupuesto del club. En otros programas hemos hablado de la estabilidad económica que hay ahora mismo, ¿no? Algo también muy importante que sin duda motiva a la plantilla y que no deja de ser un empujón positivo. Sí, es cierto que en ese sentido la directiva está haciendo un gran esfuerzo y está cumpliendo con lo prometido, ¿no? Y bueno, es cierto que no son grandes cantidades, que no manejamos un gran presupuesto, pero a veces es mejor manejar un presupuesto pequeño, pero que vaya al día y que sea real y que sea justo con lo que se acuerda a principio de temporada con los jugadores, que no, como le pasa a otros clubes, prometer grandes mensualidades, grandes pagos y luego en diciembre darte cuenta que no tienes dinero, ¿no? Entonces, en ese aspecto nosotros desde un principio con todos los jugadores que hablamos fuimos muy claros. Lo que había era poco, pero lo que poco que había iba a estar hasta el final asegurado, ¿no? Y a día de hoy la directiva, pues estamos a mes de febrero, vamos al día y eso, quieras que no, también hace mucho a la hora de que el equipo en el campo responda como está respondiendo. Bueno, pues y eso se ve reflejado en unas cifras que son envidiables, 13 victorias y solamente 3 derrotas. Ya se lo hemos preguntado a los jugadores que han pasado por aquí y hoy qué mejor persona para preguntárselo que a ti. ¿Cuál es el secreto de este Llobe? No, secreto no hay, la verdad. Es cierto que ha habido partidos que hemos gozado de fortuna, pero también es cierto que en algunos de los que hemos perdido no hemos tenido la suerte para no perderlo, ¿no? En definitiva, los que nos han visto jugar, competimos todos los minutos, ¿no? Ha habido partidos que hemos ido perdiendo 2-0 y hemos acabado 2 o 3-2 ganando, y hay partidos que hemos ido 1-0 nada más empezar y hemos acabado 1-0, ¿no? Eso son síntomas de que el equipo compite de principio a fin, de que la gente que entra en los segundos tiempos responde igual que las que sale de inicio y al final es un poquito pues competir cada uno los minutos que le correspondan y en la faceta que tenga asignada, pero sí que es. Yo pienso que damos imagen de un bloque, ¿no? De una idea clara, más allá de que a alguno le guste más o le guste menos, pero detrás de todo eso es el secreto para tener buenos resultados. Vemos mucha actitud en los jugadores, ¿no? En la plantilla. Además de eso, ¿qué valores intentas transmitir a los jugadores o cómo son los entrenamientos? Bueno, a ver, nosotros tenemos una confección de una plantilla que es muy dispar, ¿no? En cuanto a edades. Tenemos gente de 40 años y tenemos gente de 18 años, ¿no? Entonces, gente que trabaja, que tiene hijos, gente que estudia y le dedica muchas horas al deporte y al fútbol. Entonces, lo que intentamos hacer es tener una planificación que nos dé horas de trabajo para todos y de recuperación para los que no necesitan más. Y bueno, sí que es cierto que luego lo integramos todo mediante una metodología globalizada, en el que el balón sea el número uno dentro del entrenamiento y bueno, por qué no decirlo, la faceta cognitiva y de cohesión también la trabajamos bastante porque consideramos que a la hora de trabajar en grupo es fundamental. Ahora mismo el equipo depende de sí mismo, de no fallar. ¿Cómo afecta esto a los chicos? Porque supongo que también les dará un poquito de presión, ¿no? Sí, bueno, pero esta presión es buena, ¿no? La presión mala es la que cuando estás descendiendo y vas a perder la categoría, eso sí que es presión, ¿no? O cuando llega final de mes y no cobras, como les digo yo, digo, presión por ir segundo o tercero en preferente, no, yo no lo entiendo como presión. Y así se lo transmito y así lo están demostrando, ¿no? Sí que es cierto que estas últimas semanas, pues la semana pasada, por ejemplo, era nuestro último rival que jugábamos fuera en Calpe, no teníamos nada que ganar, todos habían ganado, bueno, hay un plus ahí que se puede hablar de presión, pero esta semana un rival directo, con mucho más presupuesto que nosotros, con jugadores muy, muy buenos, con una plantilla muy compensada, pero en definitiva esto es preferente, hay que competir y no hay por qué tener presión ni de ganar, ni de perder, ni de salir del playoff, ni de hacer playoff. Ahora mismo nuestra situación es privilegiada con respecto a los demás equipos de la categoría y por lo tanto hay que salir a divertirse, a trabajar y poco más. Y ahora vamos a hablar del futuro. El próximo fin de semana nos enfrentamos frente al Tader, un equipo que lleva muy buena racha, ¿no? De 7 victorias consecutivas, además que está en las posiciones altas de la tabla. ¿Cómo se afronta este partido? Sí, bueno, es cierto que que es el equipo que mejor racha lleva ahora mismo junto con nosotros. Los últimos 7 partidos ha ganado 7, nosotros de 7-6. Y bueno, es un equipo que está, ahora mismo está donde tiene que estar, ¿no? Era incomprensible que en las primeras 10-12 jornadas el Tadej estuviera mitad tabla baja. Más que nada porque tiene una plantilla que yo considero que es la mejor de la categoría. Es la misma plantilla que el año pasado jugó playoff y que desgraciadamente no pudieron ascender a tercera división. Y bueno, es una plantilla que se ha engranado ahora, que le están haciendo las cosas bien y que bueno, que viene dando buenos resultados. Bueno, vamos un poco a lo de antes, ¿no? Presión, no presión, perder, ganar. Nosotros vamos a ir a lo mismo, vamos a ir con la misma idea de querer traer unos 3 puntos. Quizás tengamos un poco menos de presión que ellos, porque ellos sí que es cierto que están en una situación en la que no se pueden permitir el lujo de perder partidos. Nosotros todavía tenemos ahí un pequeño colchón que podemos gestionar. Pero bueno, por lo demás va a ser un partido muy complicado. Allí se mete mucha gente, el público aprieta mucho, césped natural. Bueno, son condicionantes que te hacen un poquito tener que sacar un plus a la hora de competir, pero yo estoy seguro que los chavales lo harán. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por haber venido esta tarde. Espero volver a tenerte por aquí pronto y contando muy buenas noticias. Y lo dicho, mucha suerte no solamente este fin de semana, sino a lo largo de toda la temporada. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Y nosotros nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos con los chicos del Prebenjamín C, que están aquí ya Iker, José y Rafa deseando hablar en las ondas. Hasta ahora. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La Oíd lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. La OID quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OID. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OID nos toca a todos, la OID te toca. El bote acumulado hoy lunes 12 de febrero es de 470.519 euros. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte, Hércules Paralímpico, en OIF Radio Costa Blanca. OIF Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos... pasártelo bien. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIZ Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIZ Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Bueno, pues volvemos con Vamos Jove, el programa oficial del club, y ya están por aquí sentados Iker, José y Rafa, jugadores del Prebenjamín C. Chicos, contadme, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, tenéis que confesarme una cosa. ¿Qué os pone más nerviosos, venir hoy a la radio o jugar un partido? Jugar un partido. O sea, que hoy cero nervios, ¿no? Sí. ¿Venís con ganas de hablar? Sí. ¿Y de disfrutar? Sí. Sí, mucho. Bueno, pues yo sé que hay mucha gente que os conoce, pero también habrá gente que nos esté escuchando y todavía no os conozca, así que tenéis que darnos un poquito de información, ¿vale? Vale. Yo os digo, pregunto Iker y me dices tu edad, de qué juegas y lo que nos quieras contar, ¿vale? Vale, pues empezamos contigo. Vale. ¿Qué me puedes contar? ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Y de qué juegas? A media punta. Bueno, y aparte de jugar al fútbol, que yo sé que te gusta mucho, ¿qué más te gusta hacer? Jugar al fútbol, ¿no? Vale. ¿José? Soy defensa. Uh-huh. ¿Y qué más te gusta hacer? O también el fútbol y ya está, ¿no? Fútbol y nada más. Y nada más. Como yo. ¿Y Rafa? Soy centrocampista y me gusta el fútbol. El fútbol, si es que... Es que hago una pregunta más tonta o no. No, creo que va a gustar más que el fútbol. Bueno, Iker, pues ya has dicho que te gusta mucho el fútbol. Yo además sé que eres el jugador que más goles lleva y seguro que esto te hace mucha ilusión, ¿no? Cuéntame, ¿qué sientes? Pues... ¿Tus padres qué te dicen? Estarán muy orgullosos también de ti, ¿no? ¿Cuántos goles llevas? 16 goles. Pues ya quisiera equipos como el Hércules, pero el Hércules grande, tener un delantero que metiera 16 goles, lo sabes, ¿no? Pues ten cuidado que van a ir a por ti a ficharte. Bueno, y cuéntame cómo celebras los goles, porque seguro que tienes algún tipo de celebración especial. Pues también me digo algo, hago el gol del papá. Bueno, y yo sé que Rafa también hace poquito que ha metido un gol. Sí. Cuéntame cómo fue. Pues que entonces, mira, el portero estaba aquí, le dio con los deditos y entró. Y entró y supongo que pues muchísima ilusión, ¿no? Tu primer gol, ¿cómo lo celebraste? Pues es que no sé muy bien. Ni te acuerdas de la ilusión que te hizo en ese momento, ¿no? José, tú juegas de central. Yo tengo una pregunta. ¿Desde siempre has tenido claro que querías ser defensa o...? ¿O al principio a lo mejor tenías dudas y ahora ya te has decidido? Cuéntame. Ya me he decidido. Pero me decidí hace tiempo. Hace tiempo. ¿Y de qué querías jugar antes de ser central? Defensa. Defensa, o sea, lo tenías claro, ¿no? Bueno. Rafa, te hago la misma pregunta. ¿Medio centro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de jugar en esa posición y por qué no otra? Pues porque así me la pasan, hacemos truco, pues... El truco, eso tenía que preguntaros. Bueno, yo tengo un contacto que me va contando cosillas y me ha dicho que os llaman los lobos. Sí. Yo necesito saber, yo y mucha gente necesitamos saber por qué os llaman los lobos. Porque García, nuestro entrenador, nos dijo que correr como lobos. Y los lobos, por eso nos llaman lobos. Y vosotros le hacéis caso, ¿no? Porque así os va. Yo sé que lleváis muchos partidos que habéis ganado, solamente habéis perdido uno, ¿no? Sí, dos. Dos habéis perdido. El principio y el último. Bueno. Contra los primeros. El principio, sí. La vuelta y el partido. Bueno, ¿y el truco qué es? Porque también me han hablado del truco. El truco es... Tú tienes el balón... Y se explícamelo lo bien, porque yo de fútbol no entiendo. Esto me lo tienes que explicar muy bien. Tienes el balón. Me lo explicáis todo, así yo, cuanto más me lo expliquéis, mejor. Tú tienes el balón. Sí. Pasas a uno de tu equipo y cuando el portero está el caído y mete el gol. A ver, soy delantero, tengo el balón, se la paso al medio centro y chuto y marco. Iker, ¿estás de acuerdo con la explicación? Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eso os quería preguntar. Yo sé que lleváis muy buena racha, como ya hemos dicho. Por aquí me dicen que habéis perdido solamente dos partidos. A mí me habían dicho que uno, pero quiero que me contéis un poco cómo os amáis los partidos. Disfrutáis mucho. Yo sé que vuestro entrenador os dice que lo más importante es disfrutar. Entonces, contadme un poco cómo os levantáis el día de que juega el partido. Sé que un poquito nerviosos, pero contadme, a ver, ¿qué me podéis contar? He hecho pregunta secreta. Pues... Pueden relevar estos secretos. ¿Hacéis algo en especial? ¿Tenéis algo que digáis? Yo los días de partido como macarrones, por ejemplo. Vale, yo tengo una. A ver, cuéntame. Cuando entrenamos y jugamos unos partidos, nos lo pasamos muy bien. Eso es lo más importante, ¿verdad? Más allá de ganar, hay que pasar lo bien y hay que participar. Exactamente, así me gusta. Eso lo iba a decir, pero bueno. Pero así, bueno, no pasa nada, te lo puedes decir tú también. ¿Qué más me podéis contar, chicos? ¿Qué os gusta más, entrenar o jugar? Jugar partidos. Jugar. Yo sé que entrenar es muy importante, ¿verdad? Sí, Rafa, porque... Pero yo sé que la última semana me han contado también que no has ido a los entrenamientos. Ya. Pero ahora, a partir de ahora sí que vas a ir a todos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Dice por ahí, José, seguro que sí. Bueno, ¿y qué es lo que más os gusta hacer en los entrenamientos? Contadme un poco cómo es, porque yo nunca he ido a un entrenamiento de fútbol y no sé lo que hacéis. Pues entrenar. Pero entrenáis, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis con el entrenador? Contadme. Pues hacemos, por ejemplo, practicamos cosas que... El truco, una pared... No sabemos hacer bien el truco. Entonces tenéis que practicarlo, ¿no? Sí. ¿Y qué más cosas hacéis? ¿Tenéis cosas así parecidas al fútbol? Al pañuelo, pero del fútbol, de números... Los ponen vallas para que saltemos. Sí. Con el balón, pero y no saltamos el entrenador con el balón. Y pasa y nosotros chutamos. A puerta. Y el portero casi se lo para todos. Bueno, ¿y vuestros compañeros os han dicho? ¿Saben que vuestros compañeros del equipo saben que estáis hoy aquí? No. No. O sea, no, que no es sorpresa. ¿Y qué pensáis que os van a decir cuando digáis que habéis estado en la radio? No sé. No sé. Yo creo que... Pues estoy muy orgulloso de vosotros y no sé qué. Yo creo que ellos también quieren ir. Bueno, pues seguro que vienen algún día. Bueno, chicos, contadme qué significa para vosotros jugar en el Jove. Pues mucho. ¿Muy especial para ti? Sí. ¿Llevas mucho tiempo jugando? No, solo 2 años. Bueno, eso ya es tiempo. Yo 3 años. ¿Y tú, Iker? A ver, cuéntanos, pero acércate al micro. Ahí. ¿Qué significa para ti jugar en el Jove? Pues bien. Pues bien, bueno, pero tú sabes que hay muchos niños que seguro que quieren jugar y no tienen la suerte que tenéis vosotros de estar en un equipo como el Jove. Sí. ¿Y Rafa? Pues me lo paso muy bien y... Es muy especial para ti, ¿verdad? Sí. Bueno, yo sé que seguro conocéis a los jugadores del primer equipo. ¿Tenéis alguno que es vuestro favorito? Hemos escuchado antes a Ibra y a Cobo. ¿Hay alguno que os guste? ¿Y alguno del otro? Del primer equipo. Ibra, Vendrell, que también mete muchos goles. Ibra. Os gusta Ibra, ¿no? Yo sé que Ibra tiene muchos fans. Un día nos entrenó. ¿Os entrenó Ibra? ¿Y qué tal fue? A ver, contadme, porque yo lo conozco como jugador, pero como entrenador. Nos entrenó bien. Muy bien, ¿no? ¿Es majo? Sí. ¿Y qué dice? Bueno. Sí, es majo. ¿Y cuál es vuestro sueño respecto al fútbol? Que quedamos primeros, que queremos quedar primeros, queremos también una medalla y una copa para ponerla. Y Rafa, yo supongo que lo mismo, ¿no? Sí. Y a ver, si tuvierais que elegir un equipo de fútbol para jugar en un futuro, ¿cuál sería? Esto sí, uno por uno, ¿vale? Yo sé que el primero siempre sería el Jove, pero después del Jove, bueno, vamos a poner una segunda opción. A ver, Gennarty. A ver, ¿y qué? Hércules. El Hércules. Yo también. Y Rafa también, el Hércules. Sí. Bueno, mira, yo pensaba que íbamos a tener un Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid. Ah, yo sí. Bueno, ya habéis dicho el Hércules. Mantenemos la primera opción del Jove, mejor, ¿vale? Tendría que no lo... Bueno, chicos, ¿queréis contarme algo más? Nos estamos quedando ya sin tiempo, pero seguro que tenéis algo más que contarme. Yo quiero preguntaros otra cosa. ¿Alguna experiencia muy chula que hayáis vivido como jugadores del Jove? Seguro que hay algún partido, algún gol o alguna patada, que yo sé que José seguro que es, ahí Cañero y Rafa también. Algo que recordéis con mucho cariño. Cri, cri, cri, cri, están ahí pensando, ¿no? Hay, pues sí, por ejemplo, Rafa me ha contado el gol que metió, que se acuerda perfectamente cómo lo hizo, que el portero tocó con los deditos el balón. ¿Tenéis algo que recordéis vosotros? ¿Podemos decir algo del año pasado? Claro. Yo metí un gol. Un gol, a ver, cuéntame cómo fue. Pues me la pasó uno y metí por todas las cuadras. Yo. Madre mía. Yo se la pasé. Ah, ¿tú se la pasaste? Y tú seguro que también tienes algún gol así que te haya hecho más ilusión que otra. A ver, cuéntame. Uno de falta. ¿Uno de falta? Sí. ¿Y vuestro jugador favorito, ya no del Jove, sino de cualquier equipo, cuál sería? Así que digáis, yo me quiero parecer a este jugador. Dilo en voz alta. Messi. Es difícil. Rafa está ahí pensando. Pensando en algún jugador de Hércules que se quiera parecer. Me gusta Cristiano y Messi. Cristiano y Messi, o sea que vais por todo lo alto. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes, Rafa? A ver. Checho y Peña. Checho, Flores y Peña. O sea que Rafa es herculano, pero herculano. Bueno, chicos, pues ya estoy aquí mirando el reloj, nos estamos quedando sin tiempo. Os pregunto, ¿puedes hablar más? Claro. Yo también. Pues, venga, pero me tienes que contar. ¿Puedo decir mis favoritos? Por supuesto. Pues es Aduriz. Que te digo. Y también el defensa. A ver, que me está pensando, porque tiene ahí una lista larga en la cabeza. Y para elegir. También me gusta uno del Hércules que se llama Peña. Peña. Y también Messi. Y. A ver, ¿alguno más? No, sí, ya me has dicho uno. Cristiano, madre mía. Busa, puede decir. A ver, Iker, que tú tenías ganas de hablar. Dime. Porque me gustan todos del Barça. Todos del Barça. Bueno, y quieres jugar en un futuro en el Hércules. Todo esto queda grabado, ¿eh? Vale. O sea, de segundo equipo has dicho el Hércules antes que el Barça. Eso está muy bien. Sí. Bueno, chicos, ¿y algo más que me queréis contar? Porque veo a José ahí con ganas de hablar. Que quiere decir todo y no sabe qué decir. ¿Algo más que contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, bueno, mira, vamos a hablar de vuestros padres. Porque vuestros padres yo sé que os tienen que ayudar mucho, os tienen que llevar entrenamientos, están siempre con vosotros y os apoyan. Contadme un poco a ver de vuestros padres, ¿qué me podéis decir? Como si no los tuvierais delante, ¿eh? Nosotros no sabemos la hora, pero ellos los despiertan. Ellos os despiertan, sí. Para ir a entrenar y también para el cole. Y para el cole. Y para inglés. O sea, que os despiertan para todo. ¿Que estáis siempre durmiendo o no? No, Rafa, yo no. Bueno, me quedo tú. Yo solo. Bueno, yo me duermo y no me despierto, me vuelvo a dormir. Oye, Rafa, yo sé que tú tienes un hermano que también juega en el Jove. ¿Hermano? ¿No tiene un hermano que juega en no, el Jove? No, ¿quién no, era? Iker. Yo. Ah, Iker, vale, perdón. Bueno, y cuéntame, ¿cómo se lleva eso en casa? ¿Quién es mejor? A ver. ¿Quién es mejor de los dos? ¿Tú? No. ¿Y tu hermana de qué juega? ¿Cuántos años tiene tu hermano? 10. ¿Y cómo juega? Sé que no juega tan bien como tú, pero ¿de qué juega él? ¿Qué? ¿De qué juega él? ¿Es delantero? De medio. ¿De medio? Sí. Bueno, ¿y cómo lo lleváis en casa, jugando los dos en el mismo equipo? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, chicos, ¿algo más que añadir? Veo a José. Se llama Ethan. Bueno, pues le mandamos un saludo. ¿Le quieres decir algo a tu hermano para cuando te escuche? Un saludo. Un saludo. Bueno, chicos, pues nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Nos tenemos que ir despidiendo ya. Yo sé que... ¿Van a venir algunos más? ¿De vuestro equipo? Sí, seguro que sí. Tenemos que ir trayendo a gente... ¿Podéis repetir? Que si podéis repetir. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Os ha gustado? Mucho. ¿Habéis disfrutado? Sí. ¿Más que con el fútbol? No. Ya son preguntas. Pero ahí me tenéis que decir que sí, yo luego... ¿Habéis disfrutado más que con el fútbol? Sí. Vale, yo me quedo con eso entonces. Pues chicos, muchas gracias por haber venido. Yo también me lo he pasado muy bien. La próxima vez volvemos con más ganas, seguro que con más cosas que me tengáis que contar. Y nada, a seguir disfrutando mucho, a seguir entrenando y jugando y sobre todo con la misma ilusión, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Pues nos quedamos sin tiempo y en Vamos Jove hemos repasado toda la actualidad del primer equipo con su entrenador Ángel López y hemos conocido un poquito más al prebenjamín C con Iker, José y Rafa, tres de sus jugadores. El martes que viene volvemos con más y seguro que mucho mejor. Hasta entonces, disfrutad y sean felices. Thank you.